Hola, ¿qué tal? Espero que estéis todos y todas muy bien. Y hoy os quería contar algo que me pasó con la limpiadora, con una de las limpiadoras donde trabajo, y que trae repercusiones en cuanto a las personas que nos rodean y nuestra privacidad. Bueno, os cuento, empiezo. De vez en cuando la limpiadora se viene aquí donde yo estoy, se sienta en unos banquitos que hay y nos ponemos a charlar cualquier cosilla, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Pero lo curioso es lo que me contó el otro día, que es que fue a poner su móvil para escuchar algo en el coche de su hija. Y claro, y saltó una conversación que habíamos tenido aquí, hablando los dos. Es una conversación inocente, por supuesto, no seáis mal pensados. Pero claro, se quedó flipando porque ella dice que nunca graba ninguna conversación ni hace nada de este tipo, ¿no? Bueno, lo primero que yo pensé, pues, es lo típico, ¿no? Bueno, seguramente es que le diste algún botón sin querer, ¿no? Y entonces empecé a preguntarle, ¿no? ¿Tienes alguna aplicación para grabar audio? Me dijo que no, o que no la conocía. Y bueno, le miré el móvil y la aplicación de grabación de audio estaba súper escondida dentro de una carpeta, vamos, imposible que lo hubiera dado sin querer. Y entonces le digo, bueno, igual ha sido por WhatsApp, ¿no? Que le has dado sin querer al botón del WhatsApp y se ha quedado cogido de alguna manera. Pero nada, tampoco, tampoco. No me dejó mirar su móvil, todo lo que tiene, lógicamente, porque supongo que tendrá cosas personales, ¿no? Pero le dije que lo revisara, y si conocía a alguien que supiera un poquito de móviles, y me dijo que bueno, que se lo pasaría a la hija. Pero bueno, también una de las dudas mías, porque enseguida, después de las dudas razonables, pasé a la de que puede ser un malware instalado en su móvil, ¿no? Entonces le pregunté si ella instala aplicaciones raras, extrañas, y me dijo que, bueno, ella le deja siempre el móvil a su nieto y que el nieto instala de todo, juegos y, bueno, y todo lo que encuentra. Y yo creo que esta es la explicación, que ha tenido que coger su nieto el móvil y haberle instalado una aplicación maliciosa. Y claro, pues esa aplicación maliciosa tendrá permiso para el audio o a saber, ¿no? Pero lo curioso es que bueno, que estaba grabando conversaciones de las personas a su alrededor. Y claro, nunca pensamos en esto, ¿verdad? ¿Cuántas personas tenemos a nuestro alrededor? Y dime si hay alguna que no tenga un smartphone. ¿Y cuántas de esas personas tendrá el móvil infectado o nos estarán grabando? ¿A que nunca lo has pensado? Siempre pensamos en nuestro propio dispositivo, ¿no? Que tenerlo seguro, tenerlo limpio, tomar medidas de seguridad, de privacidad, pero bueno, ¿y los de los demás? A lo mejor estás hablando algo personal con alguien, como fue este caso, y resulta que alguien se está empapando de todas las conversaciones, porque esas conversaciones, si las graba una aplicación maliciosa, es para enviarlas a algún sitio. Es decir, estamos rodeados de personas con un dispositivo de vigilancia a cuestas: la cámara, el micrófono, y todo eso afecta a las personas de su alrededor, con los que hablan, a las personas que ve. Y bueno, y no sabemos qué es lo que están haciendo estas personas, porque como dije en un episodio ya hace tiempo, la mayoría de las personas no ni se preocupan por la privacidad, ni por la seguridad, ni por nada. De eso mejor ni le hables, porque te toman por paranoico o te miran raro, ¿no? Y si encima le dices que no tienes WhatsApp, pues ya apaga y vámonos para ellos. Que acaba de pasarme ahora mismo con una limpiadora nueva, que me ha dicho de pasarnos los móviles por si le pasara algo. Y me ha dicho, anda, pero no localizo tu WhatsApp. Y le digo, no, es que yo no tengo WhatsApp. Y bueno, mejor no os cuento la mirada que me ha echado, mirada de diciendo, esta persona está loca o... En fin. Como siempre, le salto a estas personas con el tema del trabajo los fines de semana, que en parte es verdad, fue una de las razones principales, pero bueno, también por el tema de privacidad y tal, ¿no? Y bueno, pues esto os quería contar, que la mayoría de las personas se compran un smartphone solamente para usar WhatsApp. No tienen ni idea de lo que tiene el móvil, no tienen ni idea la mayoría de actualizar las aplicaciones. De hecho, la mayoría de la gente que me ha pasado su móvil para, porque tenían un problema, bueno, las notificaciones para actualizar aplicaciones eran enormes. Yo creo que nunca habían actualizado nada y tampoco tendrían las actualizaciones automáticas o no les funcionaría, porque en el momento que les he preguntado, oye, tú no actualizas las aplicaciones, pues ni idea. Cara de ni idea y respuesta de, ah, pues no sé. En fin, se lo compran para charlar, para enviarse fotos, para enviarse audios, algún vídeo gracioso y ya está. Y luego instalan lo primero que ven o se lo dejan al hijo, al nieto o a saber a quién y pueden tener aplicaciones maliciosas y luego van y hablan contigo. Y llevan el móvil encima. Un móvil que quizás está grabando tanto vídeo como voz. ¿Lo habéis pensado alguna vez? Porque estamos rodeados de dispositivos de vigilancia y prácticamente las agencias, la agencia de espionaje de cualquier gobierno, entran fácilmente en cualquier smartphone. Así que, bueno, ya creo que os he dado que pensar, ¿no?, con esto. Y creo que no hace falta que me extienda más. En fin, pues nada, un saludito y hasta otra.